Bueno, Juan, se dio el triunfo. Contundente fuiste. Felicitaciones, Álvarez. Bueno, Luciano, muchas gracias. La verdad que sí, contento por esta carrera, por obtener tener un gran auto para todo el fin de semana en la que nos mantuvimos adelante y bueno, en un circuito que ya sabíamos que me caía bien. Encontrar el rendimiento nuevamente del auto me pone muy contento. Bueno, contame cómo se fue dando la final. Para nosotros de afuera fue bastante sencilla porque hiciste una diferencia. ¿Cómo la fuiste viviendo vos? Sí, la verdad que había visto los tiempos de Damián Daza y míos de la prefinal y sabía que pensé que iba a ser una carrera mucho más difícil, que lo iba a tener toda la carrera pegado atrás, que lo íbamos a poder contener, pero bueno, que no iba a ser tan como fue y la verdad que pude hacer rápidamente una diferencia que me tranquilizaba. Fue una carrera aburrida, pero bueno, de adentro había que, en una curva había algo más tirada, salía de recta, había que esquivarlas, y bueno, después los rezagados, encontramos un rezagado bien en al medio de la huella, que había que esquivarlo por lo sucio, y bueno, la verdad que con esa diferencia lo pudimos hacer muy tranquilo. Es importante haberse recuperado rápidamente de lo que fue San Cayetano. Sí, ni hablar, creo que era fundamental recuperarse y esta carrera ya descontar algunos puntos. Perdimos mucho en la carrera de invitado, nos sacaron muchos puntos, así que bueno, habrá que ir despacito y cada carrera tratar de descontar todo lo que se pueda. Gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias Luciano por la nota, por estar acá acompañándonos en la categoría otro año más. Y agradecerle a toda mi familia por el gran esfuerzo que hace para esto, mi equipo que me sigue hace muchos años y me sigue aguantando, todos los auspiciantes, a Juan Villamayor, que hace ya muchísimos años que trabajamos juntos, y bueno, a todo el equipo del Chino Walvin que me han abierto las puertas y me han dado lo mejor. Juan María Álvarez. Gracias, Juan.